desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como todas las semanas, un nuevo encuentro en este espacio llamado Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semana tras semana les acerca novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar de unas ondas muy sutiles, muy difícil de comprender su origen, ¿no? Hace un tiempo un equipo internacional de científicos detectó esos sutiles temblores del universo un instante después de su origen, porque un telescopio estadounidense en el mismísimo Polo Sur logró captar las huellas en el cielo que suponen un espaldarazo definitivo a la teoría que mejor explica los primeros momentos del cosmos, denominada inflación, y propuesta hace más de 3 décadas por Alan Guth. Esa inflación fue un crecimiento enorme y muy rápido del espacio-tiempo inicial. Y a partir de ese momento el universo siguió expandiéndose de manera pausada hasta ahora, 13.800 millones de años después. Es lo que dice la teoría del Big Bang. Pero con un complemento fundamental al principio de todo, como dice el mismo Alan Guth, el que la propuso a principios de los años 80, la inflación cósmica es una exploración del bang del Big Bang. Y lo que sí parece cierto es que cuando sepamos capturar y leer las ondas gravitatorias que estamos buscando para tratar de traducir los mensajes que nos envían muchos fenómenos que ocurrieron y siguen ocurriendo en el universo, entonces habremos logrado correr el velo que ahora impide conocer un nuevo universo con otros escenarios y otras perspectivas. Muchos son los autores que nos han hablado de ellas y por fin parecen que van siendo localizadas. Desde sus comienzos, la astronomía fue dominada por el uso de instrumentos que detectan luz, desde los primeros telescopios ópticos hasta los más modernos detectores de rayos gamma. Y fruto de este desarrollo han sido grandes descubrimientos que han ido configurando nuestra manera de comprender al universo. Durante el siglo pasado se han empezado a desarrollar nuevas formas de astronomía basadas en mensajeros diferentes a la luz. Detectores de rayos cósmicos, de neutrinos y de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son una consecuencia de la teoría general de la relatividad de Einstein y corresponden a oscilaciones de la geometría del espacio-tiempo que se propagan de manera similar a las ondas electromagnéticas. La debilidad de la fuerza gravitatoria hace que la detección de estas ondas supongan un gran reto tecnológico y, sin embargo, desde el punto de vista científico son importantísimas, ya que transportan información prácticamente incorrupta de las fuentes que la generaron, la cual en muchos de los casos es difícil o imposible de obtener por otros medios.

en que una onda gravitatoria que atraviesa un sólido cambiará su tamaño de forma oscilatoria, excitando de esta forma sus modos propios de oscilación. La idea, por lo tanto, es crear un dispositivo que sea sensible a las oscilaciones del sólido y nos permita extraer la señal gravitatoria que las ha producido. Varios detectores de este tipo, la gran mayoría de forma cilíndrica, se han construido en varias partes del mundo y, contrariamente a las aseveraciones de detección de Weber en los años 70, no han conseguido hasta la fecha detectar ondas gravitatorias. De hecho, ningún tipo de detector las ha detectado. Y cabe la pregunta de si estamos seguros de que las ondas gravitatorias existen, ¿no? ¿Qué evidencias hay? Bueno, la cuestión es que no por falta de empeño y proyectos todavía no las hemos observado directamente. Aunque hay importantes evidencias indirectas sobre su existencia, son extremadamente débiles, por lo que observarlas es extremadamente difícil. La respuesta a estas preguntas es que sí. Y el principal argumento nos lo proporcionó el descubrimiento en 1974 del primer pulsar binario, que le valió el premio Nobel de Física a dos científicos, Russell Hals y Joseph Taylor, en 1993. Los púlsares son estrellas de neutrones dotadas de un enorme campo magnético que acelera partículas cargadas, produciendo la emisión de un haz de radiación electromagnética en la dirección del eje magnético. Como el eje no está alineado con el eje de rotación, la emisión electromagnética describe un cono que convierte los púlsares en faros cósmicos. Si nuestro planeta se encuentra en la dirección del cono de emisión, observaremos una serie de pulsos de radio, que en ese caso llamamos púlsares, con rotación más rápida, que se dan con un ritmo tan uniforme que los convierte en relojes de precisión comparables a los relojes atómicos. Como comentario, este púlsar que descubrieron Hals y Taylor gira a 700 revoluciones por segundo. El primer pulsar binario conocido, el PSR 1913-16, fue descubierto en 1974, que consiste en un pulsar que tiene 17 pulsaciones por segundo en una órbita altamente excéntrica con un periodo de 7.75 horas alrededor de una segunda estrella de neutrones en la que no se han observado pulsaciones. Cada estrella tiene unas 1.4 masas solares, o sea, están próximas al límite de Chandrasekhar. Y el periodo orbital se está acortando gradualmente debido a la pérdida de energía a través de radiación gravitacional. Otro pulsar binario destacable es el PSR 1957-20, llamado en ocasiones pulsar de la viuda negra, en el que la intensa radiación procedente de él está evaporando su pequeña estrella compañera. Algunos pulsares binarios se saben que son púlsares reciclados que han adquirido altas velocidades de rotación debido a la acreción de gas procedente del compañero, y esto permite observaciones astronómicas de una precisión sin precedentes. El púlsar de Hals y Taylor orbita alrededor de otra estrella de neutrones con un tamaño de órbita suficientemente pequeño, porque la distancia mínima entre las estrellas es aproximadamente la mitad de la distancia Tierra-Sol, como para que estas estrellas tan compactas, que tienen una masa un poco inferior a una vez y media la masa del Sol, pero un radio de tan solo 10 kilómetros, se muevan de forma que los efectos relativistas importen para una descripción precisa del sistema. En concreto, el movimiento orbital periódico de esas masas con velocidades considerables, de cientos de kilómetros por segundo respecto del centro de masas del sistema binario, produce cambios periódicos significativos en la geometría del espacio-tiempo de su entorno, y estos cambios periódicos en la geometría no son más que ondas gravitatorias que se propagan en todas direcciones, llevándose consigo energía y momento angular del sistema. La emisión gravitatoria afecta a su vez al movimiento orbital y disminuye su tamaño y periodo orbital tal y como se observa. También se puede observar otros efectos relativistas como la precesión del periastro de la órbita. Los 35 años de observaciones de este pulsar binario de Halsey-Taylor han permitido comprobar que la evolución de su órbita coincide con la predicha por el mecanismo de emisión de radiación gravitatoria de la relatividad general, con una precisión relativa del 0.2%. Actualmente se conocen otros pulsares binarios y algunos de ellos se encuentran en un régimen relativista. Uno, que es el denominado pulsar doble, PSRJ0737-3039, un sistema binario compuesto por dos pulsares, se ha convertido recientemente en el mejor test disponible de la relatividad general y han alcanzado precisiones relativas del 0.05%. Estos descubrimientos han contribuido a impulsar el desarrollo de detectores de ondas gravitatorias y lo que hoy en día han alcanzado una mayor sensibilidad son los llamados detectores interferométricos, que son básicamente interferómetros del tipo Michelson-Morley dispuestos en una L, y el concepto de funcionamiento es relativamente simple, porque cuando una onda gravitatoria incide perpendicularmente al plano del detector, produce cambios en la longitud de los brazos del interferómetro, de forma que mientras uno se acorta, el otro se alarga y viceversa, y esos cambios dan lugar a interferencias de las cuales se pueden inferir el patrón de las ondas gravitatorias que han atravesado el detector. Actualmente hay varios detectores interferométricos terrestres en operación. El LIGO en los Estados Unidos, dos brazos de 4 kilómetros y uno de 2. El VIRGO en Italia, con participación de varios países europeos, que tiene 3 kilómetros de brazo. El GEO-600 de Alemania, que tiene participación británica, con 600 metros de brazo. Aparte hay varios proyectos en desarrollo en diversas partes del planeta, como por ejemplo el LCGT de Japón, de 83 kilómetros de brazo. Otro proyecto que se ha aprobado hace un tiempo, que sustituye al detector TAMA, se convertirá en el primer detector interferométrico del tipo criogénico. La banda de frecuencias a la que operan está contenida en el rango de 10 a 10.000 Hz. A frecuencias más bajas están limitados por el ruido sísmico y el gradiente gravitatorio, mientras que a frecuencias más altas están limitados por el ruido de los fotodetectores. Pese a que no se han realizado aún detecciones, observaciones del LIGO han servido para producir nueva ciencia mediante el análisis de las consecuencias de las no detecciones al nivel de sensibilidad actual. Se pueden destacar dos resultados. En la constelación del Cangrejo hay un pulsar joven, resultado de una supernova. La frecuencia de rotación de este pulsar disminuye con el tiempo y LIGO ha limitado a un 4% la contribución de una hipotética emisión de radiación gravitatoria, lo cual excluye diversos modelos astrofísicos que trataban de explicar el fenómeno. Además, la teoría cosmológica de la gran explosión requiere una fase primitiva de gran expansión del universo que daría lugar, entre otras cosas, a un fondo de radiación gravitatoria, y las observaciones de LIGO han puesto límites a la densidad de energía almacenada en este fondo, mejorando los límites impuestos por la teoría de elementos primordiales, que parte a su vez del modelo estándar de la cosmología. Las principales fuentes astrofísicas y cosmológicas para estos detectores terrestres son las colisiones de sistemas binarios formados por agujeros negros estelares o estrellas de neutrones, las oscilaciones de estrellas relativistas, supernovas, fondos cosmológicos de diverso origen. Estas observaciones seguramente irán revelando información clave para entender la de objetos compactos estelares, la ecuación de estado de estrellas de neutrones, la validez de la relatividad general y otras cosas más, ¿no? Además, la Agencia Espacial Europea y la NASA colaboran en la construcción de un observatorio espacial de ondas gravitatorias, que es una antena espacial de interferometría láser, que se espera que se lance en la década del 2020. Los motivos para construir un observatorio espacial son que Por un lado cubren la banda de frecuencias baja, inaccesible para los detectores terrestres, y además que la banda de frecuencias da acceso a las fuentes de ondas gravitatorias y una ciencia completamente diferente, con muchas más implicaciones para el panorama de la astrofísica y la cosmología. Serían tres naves espaciales dispuestas en un triángulo equilátero de 5 millones de kilómetros de lado y que siguen una órbita alrededor del Sol. Para que la dinámica propia de cada nave preserve lo más posible la configuración triangular, tiene que estar inclinada 60 grados con respecto al plano de la eclíptica, y de este triángulo, que gira sobre su baricentro una vez por año y por órbita, eso introduce una modulación en las señales gravitatorias que es muy útil para localizar los objetos que las emitieron. Eso permitiría, entre otras cosas, empezar a investigar un poco mejor a los agujeros negros supermasivos. En el núcleo galáctico, en torno a los agujeros negros supermasivos, hay una gran concentración de objetos estelares compactos. Eventualmente, y debido a interacciones gravitatorias entre ellos, uno de esos objetos estelares puede ser capturado por la gravedad del agujero negro supermasivo en una larga caída en espiral hacia este, debido a la emisión de radiación gravitatoria del sistema, hasta ser finalmente absorbido por él. Y esta caída es lenta, de tal forma que se podrían detectar la radiación gravitatoria emitida durante cientos de miles de órbitas durante el último año de uno de estos sistemas, y eso supone que podremos extraer sus parámetros físicos con una gran precisión. La detección de este tipo de fuentes va a permitir desarrollar una ciencia muy amplia y revolucionaria que influenciarán tanto en la astrofísica y la cosmología como en la física fundamental. Sobre la ciencia que se espera desarrollar con este tipo de telescopios espaciales, se pueden destacar la comprensión de la dinámica de los núcleos galácticos, comprobar la validez de diferentes modelos de galaxias, comprobar si los agujeros negros son como los describe la relatividad general, poner a prueba teorías alternativas a la relatividad general y otras, ¿no? Cada vez que en astronomía se ha abierto una nueva ventana a la exploración del universo, empezamos con la infrarroja, radio, rayos X, rayos gamma, se han realizado grandes descubrimientos, muchos de ellos han consistido en la aparición de nuevos objetos astronómicos o nuevos fenómenos físicos, la mayoría de las veces de manera inesperada. La astronomía de las ondas gravitatorias abrirá una nueva ventana usando una nueva herramienta, un mensajero cósmico, que es la gravedad, y con ello nos esperan nuevas sorpresas y grandes descubrimientos que puedan cambiar nuestra forma de ver el universo. Y la misión MAVEN de la NASA identificó el proceso que parece jugar un papel clave en la transición del clima marciano de un entorno primitivo, templado y húmedo, con capacidad para permitir vida en la superficie, al actual frío y árido. Los datos de MAVEN han permitido a los investigadores determinar la tasa a la cual la atmósfera marciana está actualmente perdiendo gas hacia el espacio debido al viento solar, y este hallazgo revela que la erosión de la atmósfera de Marte se incrementa notablemente durante las tormentas solares. Los resultados científicos de la misión han sido publicados la semana pasada, el 5 de noviembre, Según John Gransfeld, que es el astronauta y administrador asociado de la NASA, Marte parece haber tenido una gruesa atmósfera lo suficientemente cálida para permitir el agua líquida, que es un ingrediente clave para la vida tal y como la conocemos, y comprender qué sucedió con la atmósfera de Marte nos va a ayudar a comprender la dinámica y evolución de cualquier atmósfera planetaria. Es importante comprender qué causó los cambios a un ambiente del planeta capaz de permitir la existencia de microbios a un ambiente que no lo permite. Las medidas de Maven indican que el viento solar arranca gas a una tasa aproximada de 100 gramos cada segundo. Aunque esto parezca poco importante, cuando va acumulándose con el tiempo, bueno, empieza a tener sus efectos. Vimos que la erosión de la atmósfera se va incrementando significativamente durante las tormentas solares, por lo que se piensa que la tasa de pérdida fue mayor hace miles de millones de años, cuando el Sol era más joven y activo. Además, una serie de dramáticas tormentas solares golpearon la atmósfera de Marte en marzo del 2015 y Maven encontró que esa pérdida se aceleró. La combinación de mayores tasas de pérdidas y el incremento de tormentas solares en el pasado sugieren que la pérdida de atmósfera al espacio fue un proceso importante en el cambio del clima marciano. El viento solar es un chorro de partículas, principalmente constituido por protones y electrones, viajando desde la atmósfera solar a velocidades de más de 1 millón de kilómetros por hora. El campo magnético que porta el viento solar a medida que fluye alrededor de Marte puede generar un campo eléctrico, y ese campo eléctrico acelera eléctricamente los átomos de gas cargados en la atmósfera superior de Marte, llamados iones, y los dispara al espacio. Bueno, Maven ha estado examinando cómo el viento solar y la luz ultravioleta arrancan ese gas de la atmósfera superior del planeta, y los nuevos resultados indican que la pérdida es experimentada en 3 diferentes regiones del planeta rojo. Bajo la cola, donde el viento solar fluye más allá de Marte, sobre los polos marcianos en una pluma polar, y desde una nube de gas extendida alrededor de Marte. El equipo científico determinó que al menos el 75% de los iones que escapan procedentes de la región de la cola y cerca del 25% de la región de la pluma, con una contribución menor de la nube que se extiende alrededor del planeta, son los causantes de esta pérdida atmosférica. Y antiguas regiones de Marte ya tienen signos de abundante agua, detalles tales como valles creados por ríos y depósitos minerales que únicamente se pueden formar en presencia de agua líquida. Esos detalles llevaron a pensar a los científicos que hace miles de millones de años la atmósfera de Marte fue mucho más densa y cálida, lo suficiente, como para formarse ríos, lagos y quizás incluso océanos de agua líquida. Recientemente, investigadores que usaron el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA observaron que aparece estacionalmente sales hidratadas, ya lo hemos comentado nosotros. Sin embargo, la atmósfera marciana es muy fría y delgada para permitir largos periodos de duración del agua en estado líquido en la superficie. Entonces, el viento solar aparece como un mecanismo importante para esa pérdida de atmósfera y fue lo suficientemente importante dentro del cambio del clima en Marte. Maven también está estudiando otros procesos generadores de pérdidas, tales como las debidas al impacto de iones o al escape de átomos de hidrógeno, y eso únicamente incrementará la importancia de la pérdida de la atmósfera marciana. Otra noticia es que parece que la misteriosa materia oscura podría no haber sido siempre tan oscura, ¿no? Las partículas de materia oscura pueden haber interactuado ampliamente con la materia normal hace mucho tiempo, cuando el universo era muy caliente, según indicó un nuevo estudio. La naturaleza de la materia oscura es actualmente uno de los mayores misterios de la ciencia, una sustancia invisible, solo detectable a través de su influencia gravitatoria sobre la materia normal. Se cree que compone 5/6 partes de toda la materia del universo. Los astrónomos sospecharon de la existencia de materia oscura cuando advirtieron que el cosmos parecía poseer más masa de la que ostentaban las estrellas. Por ejemplo, las estrellas que orbitan el centro de la Vía Láctea lo hacen tan rápidamente que deberían superar el tirón gravitatorio del núcleo de la galaxia y salir disparadas hacia el vacío intergaláctico. La mayor parte de los científicos creen que la materia oscura proporciona la gravedad que ayuda a mantener esas estrellas en su sitio. Los científicos han descartado en gran medida todos los materiales comunes candidatos a materia oscura. El consenso hasta el momento es que la masa perdida está hecha de un nuevo tipo de partículas que interactúan solo muy débilmente con la materia común. Una pista potencial sobre la naturaleza de la materia oscura tiene que ver con el hecho de que es 5 veces más abundante que la materia normal. Y aunque esto parezca mucho, y lo es, pero si la materia oscura y la normal se generaron en forma completamente independiente, entonces esa cifra es desconcertante. En lugar de 5 podría haber 1 millón o 1000 millones, ¿por qué 5? Bueno, los investigadores sugieren una posible solución a este misterio. Las partículas de materia oscura podrían haber interactuado en una época con la materia normal. Incluso, tal vez, actualmente apenas lo hacen. Esto puede haber sucedido en los inicios del universo, cuando la temperatura era muy alta, tan alta que tanto la materia oscura como la común se fundieron en un plasma compuesto por sus ingredientes. Los protones y neutrones que forman los núcleos atómicos están formados por un trío de partículas conocidas como quarks. Los investigadores sugieren que la materia oscura también está formada por una partícula furtiva compuesta que consta de un cuarteto de partículas componentes y es difícil de detectar. Las simulaciones por ordenador de los científicos sugieren que esas partículas compuestas pueden tener una masa de alrededor de 200.000 millones de electronvolts, que es aproximadamente 213 veces la masa de un protón. Cada quark posee una carga eléctrica fraccionaria positiva o negativa de 1/3 o 2/3. En los protones suman una carga positiva, mientras que los neutrones la carga es neutra. Los quarks están confinados dentro de protones y neutrones por la conocida como interacción fuerte. Y los investigadores sugieren que las partículas componentes que forman las partículas de materia oscura tienen cada una carga fraccionaria positiva o negativa de 1/2 unidas entre sí por una forma oscura, digamos, de la interacción fuerte. Las partículas de materia oscura furtiva tendrían solo una carga neutra, lo que las llevaría a interactuar muy débilmente, como mucho, con la materia común, la luz, los campos eléctricos y los campos magnéticos. Los investigadores sugieren que en las temperaturas extremadamente altas que se dieron en el recién nacido universo, los componentes eléctricamente cargados de las partículas de materia oscura furtiva podrían haber interactuado con la materia común. Sin embargo, una vez que el universo se enfrió, una nueva y poderosa, aún desconocida, fuerza podría haber ligado los componentes de estas partículas con fuerza para formar compuestos eléctricamente neutros. Las partículas de materia oscura furtiva deberían ser estables, sin desintegrarse por muchísimos años, si es que lo hacen, como los protones. Sin embargo, los investigadores sugieren que los componentes que forman las partículas de materia oscura furtiva pueden formar compuestos inestables diferentes que se desintegran poco después de su creación. Por ejemplo, se podrían tener partículas compuestas hechas de solo 2 partículas componentes, y esas partículas inestables podrían tener masas de aproximadamente 100.000 millones de electronvolts o más, y podrían crearse en los aceleradores de partículas tales como el gran colisionador de hadrones que se halla bajo la frontera franco-suiza. También podrían tener una carga eléctrica y ser visibles a los detectores de partículas. Los experimentos en el LHC o los sensores diseñados para observar raras apariciones de materia oscura colisionando o materia común, podrían muy pronto encontrar pruebas o descartar esta nueva teoría de la materia oscura furtiva. Existir, futuras investigaciones podrían investigar los efectos que podrían tener sobre el cosmos. ¿Hay señales en el cielo que puedan detectar los telescopios? Bueno, para dar respuesta a estas preguntas se van a necesitar cálculos, más recursos de supercomputación. Por suerte, el desarrollo de los supercomputadores está avanzando tan rápido que tal vez se logre conseguir el objetivo. La verdad que es tanto lo que ignoramos aún. También hace unos días se propuso una nueva teoría de creación del universo. Tal vez, como decíamos antes, la teoría del Big Bang necesite de una revisión. Un grupo de físicos teóricos suponen que el nacimiento del universo podría haber sucedido después de que una estrella cuatridimensional colapsara en un agujero negro y eyectara la materia. Antes de llegar a estos descubrimientos, hay que hablar un poquito de algo que el ser humano en realidad no está seguro. Ni siquiera sabemos exactamente qué momento empezó el universo. La teoría estándar es que el universo creció desde un punto infinitamente denso o singularidad, pero ¿quién sabe qué había antes? Para todos los físicos de la actualidad, podría haber sucedido cualquier cosa. Las singularidades, en este caso, son una de las limitaciones que tiene la teoría del Big Bang y también su dificultad para predecir por qué se produjo un universo con una temperatura casi uniforme, dado que con la edad que conocemos de unos 13.800 millones de años, no hubiera tenido suficientemente tiempo para alcanzar el equilibrio térmico. Muchos cosmólogos dicen que el universo podría haberse expandido más rápido que la velocidad de la luz para que esto suceda. Pero el Big Bang fue tan caótico que no podemos saber con precisión cómo podría haber afectado una pequeña inhomogeneidad en la inflación y cómo la veríamos ahora. El modelo que construyeron estos científicos es el de un universo tridimensional flotando sobre una membrana o brana de un universo mayor cuatridimensional. Si ese universo tiene estrellas cuatridimensionales, esas estrellas podrían haber atravesado algunos ciclos de vida como las tridimensionales que conocemos. Las más masivas podrían haber explotado como supernovas y tal vez colapsar en un agujero negro. Un agujero negro cuatridimensional tendría un horizonte de eventos como que conocemos en el mundo tridimensional. El horizonte de eventos, como saben, es la región, el entorno entre el lado interno y el externo del agujero negro. Hay cantidad de teorías que hablan de lo que puede suceder dentro de un agujero negro, aunque nada, obviamente, se ha observado aún. En un universo en 3D, el horizonte de eventos aparece como una superficie bidimensional. Así que en un universo 4D, el horizonte de eventos debería ser tridimensional, llamado hiperesfera. Así que básicamente este modelo dice que cuando una estrella 4D explota, el material que deja crearía una membrana 3D rodeando un horizonte de eventos 3D y este se expandiría. Eso explica una de las cosas que vemos, que es que el universo se está expandiendo. También podría explicar la aceleración que atribuimos a una misteriosa energía oscura esta nueva teoría dice que la expansión viene de una membrana 3D en crecimiento, pero tiene una limitación, que mientras que el modelo explica por qué el universo tiene una cierta temperatura uniforme, un mapa realizado por el telescopio Planck encontró pequeñas variaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas, lo cual que se cree que son los restos del comienzo del universo. La nueva teoría difiere de este fondo cósmico de microondas por un 4% de los datos, así que los investigadores van a tener necesariamente que refinar su modelo. Este estudio podría ayudar a mostrar cómo la inflación disparó el movimiento del universo a través de una realidad de dimensiones superiores. Bueno, un tema bastante complicado de explicar y de entender, pero al menos sabemos que tal vez dentro de un tiempo tengamos que o abandonar o encontrar una teoría más abarcadora de la del Big Bang. Hace 14.000 millones de años, cuando el denso calor que era nuestro universo se expandió rápidamente, toda la materia y la antimateria que existían deberían haberse aniquilado una a otra y no quedaría otra cosa más que energía. Sin embargo, una pequeña cantidad de esa materia sobrevivió. Terminamos con un mundo lleno de partículas y además, unas partículas cuyas masas y cargas fueron lo suficientemente precisas para permitir la vida humana. Vamos a exponer algunos hechos acerca de esa física de partículas que hay dentro de nosotros. Alrededor del 99% de nuestro cuerpo está compuesto de átomos de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. También contenemos cantidades mucho menores de otros elementos que son esenciales para la vida. Mientras que la mayoría de las células del cuerpo se regeneran cada 7 a 15 años, muchas de las partículas que componen estas células han existido durante millones de milenios. Los átomos de hidrógeno se produjeron en el Big Bang y los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno nacieron de las ardientes estrellas. Los elementos más pesados se generaron después de la explosión de las estrellas. El tamaño de un átomo se rige por la ubicación promedio de sus electrones. Sus núcleos son alrededor de 100.000 veces más pequeños que los átomos que los alojan. Si el núcleo fuera del tamaño de, no sé, de una naranja, ¿no?, el átomo sería aproximadamente del tamaño de un estadio de béisbol. Si tenemos todo un espacio muerto dentro de nuestros átomos, uno realmente se asombra en saber lo que hay en una partícula de polvo de plomo, por ejemplo. Y aquí está el dato, ¿no? En caso de juntar las partículas, toda la raza humana cabría en el volumen de un terrón de azúcar. Como se pueden imaginar, esas partículas, al estar tan separadas, solo representan una pequeña porción de su masa. Los protones y los neutrones dentro del núcleo de un átomo están cada uno formado por 3 quarks. La masa de los quarks, que viene de su interacción con el campo de Higgs, representa solo un pequeño porcentaje de la masa de un protón o un neutrón. Así que los gluones son los portadores de la fuerza nuclear fuerte que mantienen a esos quarks, no tienen masa. Si la masa de los átomos no viene de las masas de esas partículas, ¿de dónde viene? Y el tema tiene que ver con la energía. Los científicos creen que la casi totalidad de la masa de su cuerpo proviene de la energía cinética de los quarks y de la energía de enlace de los gluones. El cuerpo humano es una mina a pequeña escala de partículas radiactivas. Uno recibe una dosis anual de unos 40 milirrem de la radiactividad natural originada. Esa es la misma cantidad de radiación a la que uno estaría expuesto de tener 4 rayos X sobre su pecho. El nivel de dosis de radiación puede subir en 1 o 2 milirrem cada unas 8 horas que uno pasa durmiendo. Uno está emitiendo también radiación debido a que muchos de los alimentos y bebidas que consume, e incluso el aire que respiramos, contiene pequeños rastros de radiación, como el potasio 40, el carbono 14, que están incorporados en sus moléculas y finalmente se descomponen y producen las radiaciones del cuerpo. Cuando el potasio 40 se desintegra, se libera un positrón, es el gemelo de antimateria del electrón, por lo que también uno contiene una pequeña cantidad de antimateria. Un humano promedio produce unas 4.000 positrones por día, alrededor de 180 por hora. Pero no pasa mucho tiempo antes de que los positrones choquen con sus electrones y se aniquilen, emitiendo una radiación en forma de rayos gamma. La radioactividad nacida dentro del cuerpo es solo una fracción de la radiación natural. No causa daño. Estamos en contacto con ella diariamente. Una persona promedio recibe una dosis de radiación de unos 620 milirrem cada año. Lo que uno come, la casa en la que vive, las rocas, el suelo donde camina. Con todo eso, usted se expone a niveles bajos de radioactividad. Simplemente por comer una nuez o ir a un dentista, puede elevar la dosis de radiación de unos pocos milirrem. Y el fumar puede aumentarlo hasta 16.000 milirrem. Los rayos cósmicos, esa radiación de alta energía que proviene del espacio exterior, están en constante encontronazo con nuestra atmósfera. Allí colisionan con otros núcleos y producen mesones, muchos de los cuales se desintegran en partículas como muones y neutrinos. Y todos ellos nos bañan, bañan todo lo que hay debajo de la superficie de la Tierra. Pasan a través de nosotros a un ritmo loco de unos 10 por segundo. Añaden unos 27 milirrem a la dosis anual que tenemos de radiación. Esas partículas cósmicas pueden alguna vez interrumpir nuestra genética y causando mutaciones sutiles que pueden ser un factor que contribuye en nuestra evolución. Además del bombardeo de fotones que dicta la forma en que vemos el mundo que nos rodea, nuestro Sol también libera una avalancha de partículas llamadas neutrinos. Los neutrinos son visitantes constantes de nuestro cuerpo, atravesándonos casi 10.000 billones por segundo. Y aparte del Sol, los neutrinos vienen de otras fuentes, entre ellas las reacciones nucleares de otras estrellas y las que hay en nuestro propio planeta. Muchos de esos neutrinos han existido desde los primeros segundos del universo primitivo, pero estas partículas tienen una interacción tan débil que pasan a través de nosotros sin dejar señales de su visita. Así que la próxima vez que uno se pregunte cómo se aplica la física de partículas a la vida, no tiene más que echar un vistazo al interior de uno mismo. Y termino el programa de hoy con dos invitaciones. Si viven en Buenos Aires, el viernes 13 vamos a dar una charla con Esteban Tablón, conocido periodista científico en la Fundación Beethoven, a las 19:30 horas. Queda en la calle Santa Fe 1452 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el martes 17, junto con Cristina Rufa, vamos a también iniciar un ciclo de charlas de divulgación científica que va a tener por invitado esta vez a Diego Córdoba, que ya ha colaborado con nosotros en otras ocasiones, que va a hablar mucho de los entretelones, anécdotas, historias que han abarcado toda la carrera espacial. Él es un reconocido periodista y especialista en este tema. Y bueno, también están todos invitados a las 19 horas del martes 17, en la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. Si el cielo nos acompaña, va a haber observación astronómica y tal vez algún pequeño sorteo para los visitantes. Y hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy. Como cada semana les recuerdo, escriban en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com o en nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com. Estamos en Facebook, en el grupo Desde el Sur, y en Twitter, en el usuario @desde-el-sur, en radios online, la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornel. Cada semana nuestro podcast queda almacenado en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana para acercarles, como siempre, toda la actualidad en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. Nos reencontraremos seguramente en la próxima. La charla del martes 17 la vamos a grabar y la voy a poner a disposición también de nuestros oyentes. Si nos reencontramos la próxima semana, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.